sombrero caminando con mis pies. Demasiadas rutas, necesito descansar. Ya están algo viejas estas botas y no sé quién seré mañana, solo sé que hoy quiero estar. Algo tengo que soltar. Si te suenan tristes, no te olvides de llorar. Hasta que estas botas dejen solos a mis pies.